Impresionante. La interpretación de Rubén Juárez. Esto es el programa del estudio. Encuentro en el estudio, hecho Encuentro en el estudio. Por el Portu da Silva en técnica, con el cual hicimos dos discos. Uh-huh. Ah, ¿trabajaste con él? Sí, trabajé mucho con él. Mirá vos. ¿Qué recuerdo tenés de Sanesi? El mejor. Ah, que falleció no hace mucho. No hace mucho. Don Arrigo. Tengo el mejor recuerdo. Considerando que era monopólico en esa época, sí. Era bastante, bastante buen tipo para ser monopólico. Ajá. Conmigo al menos, me acuerdo, entre otras tantas grabaciones, yo le decía a Don Arrigo, pinchemos acá, pinchemos acá. Me dice, hijo, esto no es una clínica. Acá no vamos a estar pinchando todo el tiempo, como si estuviéramos enfermos. Hacé la toma y listo. Claro. Le digo, ¿qué me sale? Bueno, ya te va a salir, si sos bueno. Mirá vos. Y a partir de esa palabra lo puse, ahí nomás. Claro. Y eso siempre pasa, ¿viste? Claro. Sí, tengo el mejor de los recuerdos. ¿Cuántos grabaron ahí, ¿no? En ese sótano? De Calamaro hasta, bueno, Francia Crisac. Sí. Oficina de. Bueno, sí, mucha gente, muchísimo. Mucha gente. Y gente de afuera también que venía a grabar. Por eso, Calamaro, mucha otra gente. Sí. Creo que Sandro hizo alguna intervención también. De hecho, la consola que tenía, la NIF, era de Sandro. La grabadora API era de Sandro, se la vendió a él. Mira. Y sí. Y la anécdota con Juárez es que Barriento se agarra gripe A, ¿viste? Ajá. Y teníamos un ciclo en el Torcuato Tasso. Ajá. Y no teníamos con qué reemplazarlo, ¿viste? Y ahí saltó Rubén Juárez y dice, yo a los Orozco Barriento los reemplazo yo. No te puedo creer, ¿en serio? Claro, sí. Papá. Para mí, imagínate, más allá del bajón del que el blanco se agarró gripe A, claro. ¿Viste? Más claro. Blando el boludo. No, te puede agarrar gripe A, no puede ser tan boludo. Vecino, soy de Bermejo. Vecino de acá de Bermejo. Soy de Bermejo, no te puede agarrar gripe A. Los dos te van a cagar gastando, loco. O sea. Bueno, y se la agarró nomás. Bueno, gracias a Dios, zafó de zafó. Esa. Y Rubén Juárez tomó la posta, dice, yo los voy a cubrir a los muchachos. Mirá, ¿sí? Mirá vos. Por eso la emoción de escucharlo. Qué momentos de la vida, ¿eh? Conocer ese tipo de gente. Sí, yo he tenido privilegios. Mi vida está llena de privilegios. Ajá. Haber tocado con Grela, ¿viste? Roberto Grela, dos cancioncitas, donde yo era un innoto y pusilánime guitarrista, ¿viste? No, yo me daba gusto. Qué bueno. Estar con Tito Francia y tantas cosas. Fuiste alumno de Tito Francia, ¿no? Sí, muchos años, sí. Ajá. Sí. ¿En la escuela o particular? En la escuela y particular. Ajá. Sí. ¿Y cómo era Tito en su forma? Él era muy exigente. En la docencia, ¿no? Estamos en la docencia y en la vida también. Ajá. O sea, era un tipo bastante rígido y era totalmente abnegado a la música. Ajá. Entonces no había otra cosa para él. Tengo muchas anécdotas de él, pero para mí era mucho mejor pianista que guitarrista. Mira qué guitarrista. Ajá, mirá. Tocaba el piano, yo me sentaba y flasheaba cuando tocaba el piano. Y de ahí muchos amigos y compañeros que hoy andan por el mundo. Y andamos por el mundo, hemos sido alumnos de él. Claro. Y qué sé yo, a mí me tocó tirar sus cenizas. Me llamó el Robbie. Y la negra, y una anécdota muy loca, ¿no? Porque la tiramos en el Parque General San Martín, ¿viste? Donde todas están las cámaras, ¿viste? Ahí se acuerdan ellos. Claro. Las cámaras, y en el Parque General San Martín, varios había. Y me dice la negra, vos tenés que. Mi viejo te amaba, vos. Porque él decía que yo era un vago de mierda, que cosa que es cierto, y que yo renegaba el alumno. Entonces, como yo renegaba el alumno, tenía talento, entonces no estudiaba, era un vago. Claro. Y yo le daba la razón, porque tenía razón. Y cuando voy a tirar la ceniza, vino un viento fuerte y me viene en contra la ceniza y se me mete en la boca, boludo. Empiezo a escupir como un guacho. Y digo, no, viejo de mierda, me estás culpando de nuevo. Viejo de mierda, con el amor del planeta, lo digo, ¿no? Por supuesto. Te estás vengando. Y me mira la hija y se empieza a reír. Y el Robbie Trita me dice, te estás comiendo los huevos, suegro. Ser de luz. Ser de luz, mirá, Tito Francia, para mí... Qué cercano. Lo, para mí fue el maestro, ¿no? Claro, sí, sí. El maestro. Y bueno, y ahí, nada. Ese implacable dúo con Francia, con Crisac, ¿no? Bueno, en tango y bandoneón. Ellos van al Pico del Ganso por primera vez. Pico del Ganso. Que era sí, mío. Sí, señor. Sí, yo lo escuché a Carnota en Pico del Ganso. Raulito Carnota fue ahí, sí, hermano. Sí, lo fui a ver ahí esa vez. Que me acuerdo, nos agarramos trompado con el manager. Ah, sí. Claro, porque me dice, me tenés que pagar antes de subir. A vos no te pago un mango, le digo, tomatela. Ah, o sea, mira. En todo caso le pago a Raúl, que venga Raúl y me lo diga. No, para eso soy el mango, vos tomatela. Ah, mira vos. El lugar estaba lleno al palo, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Y además era presente. Raúl Carnota, era las primeras veces que venía. Claro. Fue claro. La primera vez que vino a tocar a Mendoza. Sí, sí, sí. Después fue al Metrópoli, al Gordo Agapito, sí, sí. Allá en la calle Eusebio Blanco, creo que era, o Barcala, no me acuerdo. Bueno, esa vez que vino el Pico del Ganso fue a... Después a, para allá. A Radio La, a Radio la Porvenir, pues. Ahí fue, papá. Claro, pues. Yo le, le hice una entrevista a Carnota. Bueno, que fuimos con el Citroën, boludo, que se me había salido el volante. ¿Verdad? Exactamente, sí, pues, me acuerdo. Y después cuando vino Leo Manlía y no tenía piso el Citroën, ¿viste? Entonces, venía con un libro de Nietzsche, ¿viste? El gordo. Ajá. Va, está de vuelta. Ajá, y sí. Si yo soy inteligente, vos sos un torpe. Era así. Y sí, yo era el torpe, pero te traje yo, cabrón. Claro. O sea, entonces, el Citroën sin piso. Sí. Se sube al Citroën. ¿Y dónde pone las patas? ¿A los costados? ¿Dónde? A los costados. Dice, ¡mierda! Dice, y me quedo sin nafta, boludo. Quedarte sin nafta con un Citroën es porque sos muy rata. Y sí. Nos quedamos el 9 de julio. Y qué Colón. Gracioso, qué gracioso, mira. Y lo vieran Leo Malía pechando el Citroën hasta la estación de servicio. Ah, que está ahí a la vuelta, claro. Claro, y al otro día había una queja del diario Mendoza. Ajá. Que habían cortado la calle y tocábamos los artistas para defender el espacio del diario Mendoza. Ajá. Diario Hoy. El diario Hoy, sí, diario, señor. Que habían sí, hecho señor. Una choripaneada al costado, en la puerta ajá. del diario, entonces le digo a Leo Malía. Este maestro, dice, le digo, mire, yo tengo que ir ahí a colaborar con los muchachos. Vamos, me dice. Ajá. Ah, y se prendió. Se prendió, porque se había enterado que había chori, ¿viste? Ah. El gordo se el morfaba uruguayo todo. Es, el claro. uruguayo se morfaba. Yo había comprado media mortadela, se la chupó en dos días. Ah. Y digo, bueno, vamos. Y la verdad que muy copado el tipo, ¿viste? Claro, claro. Sí. Muy buena. Qué lindo, qué lindo. Sí, anécdota. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Sí, como por ejemplo, como nombraste a Daniel Talquenca y el grupo Nacencia, sí. Ellos formaban parte de la alternativa musical argentina. Claro. ¿Te acordás? Pero claro. Que se hizo acá en Mendoza. Con el Felici, con Lito. Exactamente, con claro. Lito Vitale. Muñoz. Con Muñoz, Muñoz también. ¿El trío, cómo se llama el trío? ¿Misionero era? Sí. Yo me acuerdo que vinieron. Que estaba el pelado Felici. Sí, sí, sí. En sí. ese trío. Y inclusive vino, bueno, en esa época acá vino Coplanacu. Claro. Este, Barrientos. Barrientos, ajá. Que estaba en Buenos Aires. Exacto, exactamente. Ajá. Claro. También vino Lucho González. Claro. Ahí grabé ahora Lucho con Lucho. Mirá. Va, mirá. En realidad grabé para Los Tipitos, el grupo de rock. Ajá. Que sacó el disco de Mi Flor. Ajá. Y ahí grabamos algunos artistas y nos llamó Lucho. Claro, mirá. Sí. Me acuerdo en esa época conocí a Rudy y Nini Flores. Ay, era, mamá. Pero era impresionante. No, era una locomotora. Era acordeón y guitarra. Eso es tremendo. Impresionante. Ahora falleció Rudy. Ahora Nini está Nini... con... Anabela Soch. Ajá, mirá. Sí. Pero era ese dúo, si lo pueden buscar y escucharlo, impresionante. No, era fuera de serie. Era fuera de serie. Fuera de serie. Vamos, sí. Qué momentos musicales, ¿no? Sí. Fuera de serie era eso. Sí. Tremendo. Yo ahí te traje algo para que escuches. Bien. En exclusiva para para vos. No me digas. Sí, vamos. Y para la gente que está escuchando, espero. Esto lo hicimos con mucho respeto. ¿Eh? Ajá. Me lo pidió Pablo Moreno y lo hicimos justo en el día de su muerte. Ajá. Y lo escuchó su hija y nos largamos a llorar los dos. No me digas. Espero que les guste. Vamos a escucharlo. Tu corazón yo llego igual, todo siempre se podrá elegir. No me escribas la pared, solo quiero estar entre tu piel. Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. Y hoy que enloquecido vuelvo buscando tu querer, no Si a tu corazón yo llego igual, todo siempre se podrá elegir. No me escribas la pared, solo quiero estar entre tu piel. Y si acaso no brillara el sol y quedará yo atrapado aquí, no vería la razón en seguir viviendo sin tu amor. Y hoy que enloquecido vuelvo buscando tu querer, no no queda más que viento. No queda más que viento. Qué maravilla esto, hermano. Se cortó. Se cortó justo ahí. Che, qué versión tan original de un tema de Spinetta. Sí. Qué versión tan original. Sí, fue muy fuerte porque estábamos grabando en Buenos Aires y me llama Pablo y nada, me pareció que era la manera más respetuosa y más espiritual posible de hacer una versión de un tema tan grande, claro. Y bueno, con todo el amor y el respeto posible, ¿no? Bien, ¿hay dos guitarras ahí? Sí, las dos guitarras las toco las yo. Las tocas vos las dos. Ajá. Sí, bueno, el bombo también. Ajá. De bajo. Pero en piano lo llamé a Carlitos Graña. Ajá. A Carlos Pino Graña. Ajá. Mendocino, un gran músico. Ajá. Bien, che, qué bonito. Hermoso obsequio, hermano. Bueno, hermoso esto obsequio. Quise traer porque si uno no va mucho a algún lugar, lo menos que tiene que hacer es bañarse, así decía mi abuelo. ¿No? Para por lo menos que te vuelvan a invitar. Entonces, quise traer no lo que ya está remanido, tal vez. Claro, igual claro. Te traje una selección ahí. Sí, sí, sí. De sí. Un disco. Sí, pero señor. Estas tres cositas que te he traído acá el maestro. te las quise dejar para que las difundas vos. Esta, qué bueno. Esta es para ustedes. Qué bueno, muy lindo. Muy la otra versión. No, porque todavía no sale el disco. Ajá. Y esta segunda también, que se llama Celador du Sonho. Que lo hace en portugués. En portugués lo hace João Donato. Ajá. Con este Luis Jean y bueno, João Donato es el coautor, co-compositor de Caetano Veloso, uh-huh, un gran pianista de jazz. Uh-huh. Hizo esta versión que está incompleta, pero también se las quise traer. Uh-huh. Es la primera vez que se escucha. La vamos a escuchar. Selador dos sonhos, deixa-me entrar. Selador que levantas as mãos pra dançar. Ai, Chinita, não chores, vamos pra Cuiabá, onde está a alegria pra fazer-te sorrir. Não me diga que não, não me diga que não. Selador dos sonhos, faz-me dançar. Nego, faz-me dançar. Nego, faz-me dançar. Selador dos sonhos, faz-me cantar. Nego, faz-me cantar. Nego, faz-me cantar. Selador do sonho. Que levantas as almas pra dançar, mesmo que seja muito tarde, ainda quer cantarolar. Ai, Tinita, não chores, vamos pra Cuiabá, onde está a alegria pra fazer-te sorrir. Não me diga que não, não me diga que não. Selador dos sonhos, faz-me lançar. Negro, faz-me lançar. Negro, faz-me lançar. Selador dos sonhos, faz-me cantar. Negro, faz-me cantar. Faz-me cantar, selador dos sonhos. Faz-me cantar, nego, faz-me cantar. Nego, faz-me cantar, selador dos sonhos. Faz-me bailar. Selador dos sonhos. Faz-me cantar. Selador dos sonhos, faz-me bailar. Feroz América. Historia, literatura, música. Por Radio Comunitaria La Mosquitera. Una dosis de nuestra patria grande.